Vamos a recibir al hermano Robert Strong. We're going to receive our Bishop Strong. Para traer la palabra de Dios. Who may bring the word of God. Así que vamos a poner atención. Let us pay attention. Y dejemos que el Espíritu de Dios. Y me compadeceré del que me compadeció. So then, it is not of him that willeth, nor of him that righteth, but God that showeth mercy. Así que no es el que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. God is always in control. Dios siempre está en control. He chooses who he will lift up and whom he will put down. Y él decide a quién levantará y a quién derribará. But in all things, we know that we must trust him. Pero en todas las cosas debemos de confiar en él. And our actions must reflect our trust in God. Y nuestras acciones tienen que reflejar nuestra confianza en Dios. Ephesians 2:8. For by grace are you saved through faith. Por gracia sois salvos en faith. And not of yourselves. No por sí mismos. It is the gift of God. Pues es don de Dios. Not of works. No por obras. Lest any man should boast. Para que nadie se gloríe. For we are his workmanship. Porque somos hechura suya. Created in Christ Jesus unto good works. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Which God had before ordained. Las cuales Dios preparó para que. That we should walk in them. Anduviésemos en ellas. Aleluya. And as we mentioned last night, it is a shield. Y como mencionamos anoche, es un escudo. But it is also pero también es that causes us to act. Es la que causa que accionemos. Or to work. O que trabajemos. Faith is not just believing and sitting in the corner. Now, in Romans, Paul talks about faith without works. Ahora en Romanos, Pablo habla de la fe sin obras. Those who try to substitute works for faith. Aquellos que sustituían la fe por obras. And James speaks of faith. Pero Santiago habla de la fe. With works. Con obras. And James says. Y Santiago dijo, in chapter 2, verse 15, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, and one of you say unto them, y alguno de vosotros le dice, depart in peace, ve en paz, be ye warmed and filled, caliéntate y ármate. Notwithstanding, y no le da, ye give them not those things which are needful, las cosas necesarias, to the body, para el cuerpo. What doth it profit? ¿Qué aprovechará? Even so, así también. Well, even so, faith, la fe, if it hath not works, si no tuviere obras, is dead, being alone. Es muerta en sí misma. Yea, a man may say, y si alguno de vosotros le dice, thou hast faith, yes, I have works. Si así también la fe, si no tuviere obras, show me thy faith without thy works. Dice, 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras. Now I will show thee my faith by my works. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Thou believest that there is one God. ¿Tú crees que Dios es uno? Thou dost well. ¿Quién haces? The devil also believe. También los demonios creen. And tremble. Y tiemblan. But wilt thou know, O vain man? ¿Mas quieres saber, hombre vano? That faith without works is dead. Que la fe sin obras es muerta. If we believe God and if we have faith in Him, si le creemos a Dios que tenemos fe en Él, we are in action. Estamos en acción. And we act because we trust God. Y accionamos porque confiamos en Dios. We may not see how things are as a sacrifice. Como un sacrificio. Abraham did not ask any questions. Abraham no pidió preguntas. But he proceeded to act on what God had said. Mas procedió conforme Dios le había ordenado. But he had faith in God. Pero tenía fe en Dios. Because he knew what God had promised. Porque sabía lo que Dios había prometido. And he knew God could not lie. Y si Dios no podría mal. So he proceeded to follow God. Así que procedió siguiendo a Dios. To follow his command. De seguir su mandamiento. Trusting in his ability. Confiando en su habilidad. To fulfill his promise. Rellenar su promesa. In spite of what he was asking him to do. Sin importar lo que le estaba pidiendo. And we know the account. Y sabemos that Abraham proceeded to take Isaac. Que Abraham procedió a llevar a Isaac. And to offer him at the place God had commanded. Al lugar donde Dios le había mandado. And he traveled. Y viajó. But as just before he parted from the company of men that were with him. Pero antes de separarse de la compañía de los que iban con él. Abraham told them to stay here. Abraham le dijo, quédense aquí. And he said, we will be back. Nosotros regresaremos. He said, we will be back. Usted tiene la seguridad que Dios no lo va a Versículo 22. Seest thou how that faith wrought with his works? ¿No ves que la fe obró con sus obras? And by works was faith made perfect. ¿Y que la fe fue perfecta por las obras? And the scripture was fulfilled which saith, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham believed God. Abraham creyó a Dios. And it was imputed unto him for righteousness. Y le fue atribuido a justicia. And he was called the friend of God. Y fue llamado amigo de Dios. And if we, y si nosotros, believe God, pues, and we trust in him, confiamos en Dios, God will call us his friend. Dios nos llamará amigo. For he is no respecter of persons. Porque, aren't you glad about that? ¿No se está contento de ello? God is no respecter of persons. Que Dios respeta a la persona. But what we read, he's done for others. Y leemos lo que ha hecho por otras personas. What we hear others testify that he's done for them. Y lo que oímos que otros testifican de lo que ha hecho para ellos. He will do the same for us. Él hará lo mismo para nosotros. But it's all by faith. Pero todo es a través de la fe. And being willing to step out and walk on our faith. Y estar dispuestos a salir y caminar en fe. Peter stepped out on the water in faith. Pedro caminó sobre el agua por fe. When Jesus was coming to them on the water, cuando Jesús venía sobre el agua, and Peter looked at him and said, Lord, if it be thee, y le dijo, Pedro, si eres tú, bid me to come. Haz que venga a ti. And Jesus said, come. Y Jesús le dijo, ven. And Peter stepped out on the water. Y Pedro empezó a caminar en el agua. And the winds began to blow, and our faith. Not because of what we see. No por lo que vemos. Not because everything looks like it's good. No porque todo parece que se mira bien. But because we know that God will supply our needs and make way for us as we work for Him. Pero sabiendo que Dios pondrá los medios y suplirá las necesidades cuando le trabajamos para Él. Faith and work. Fe y obras. Faith. They go together. James 2:24. Santiago 24. Ye see. Vosotros veis. Then how that by works a man is justified. Pues que el hombre es justificado por las obras. And not by faith only. Y no solo por la fe. Romans 3:27. Romanos 3:27. Where is boasting then? It is excluded by what law of works? But I'm the law. ¿Dónde puede estar la justicia? ¿Es excluida? ¿Por lo cual ley de las obras? No, mas por la ley de la fe. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Is he the God of the Jews only? ¿Es el Dios de los judíos solamente? Is he not also of the Gentiles? ¿No es también de los gentiles? Yes, of the Gentiles also. Cierto, también de los gentiles. Seeing it is one God, viendo en un Dios, which shall justify the circumcision by faith, el cual justificará por la fe, and the uncircumcision through faith, la circuncisión por medio de la fe, la incircuncisión. Do we then make void the law through faith? Luego deshacemos la ley por la fe. God forbid. En ninguna manera. Yea, we establish the law. Antes establecemos la ley. Romans 4:1. Romanos 4:1. What shall we say then that Abraham, our father? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? As pertaining to the flesh. Según la carne. Hath found. For if Abraham were justified by works, porque si Abraham fue justificado por las obras, he hath whereof to glory. Tiene de qué gloriarse. But not before God. Mas no ante Dios. For what saith the Scripture? Porque qué dice la Escritura? Abraham believed God. Creyó Abraham a Dios. It was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward. Pero al que obra, not reckoned of grace, but of debt. No le dé cuenta del salario por merced, sino por deuda. But to him that worketh not, mas el que no obra, but believeth on him that justifies the ungodly, pero cree en aquel que justifica al impío, his faith counted, la fe es contada, for righteousness, por justicia. Even David also, como también David, described the blessedness of the man, dice ser bienaventurado el hombre, unto whom God imputed righteousness without works, al cual Dios atribuye justicia sin obras, saying, diciendo, blessed are they whose iniquities are forgiven, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, and whose sins are covered, y cuyos pecados son cubiertos. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Bienaventurado el varón al cual el Señor no atribuye pecado. Cometh this blessedness then upon the circumcision only? ¿Pues está bienaventurado solamente la circuncisión? Or upon the uncircumcision also? ¿O también en la incircuncisión? But we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Porque decimos que Abraham fue contada la fe por justicia. How was it then reckoned? ¿Cómo fue la fe contada? When he was in circumcision or uncircumcision. En la circuncisión. circuncisión o en la incircuncisión. Not in circumcision. No en la, no en la circuncisión. But in uncircumcision. Sino en la incircuncisión. Abraham's faith. La fe de Abraham. Was before the law. Era antes que el amor. And it was his faith. Y era su fe. That binds us to Abraham. Que es la que nos ata a Abraham. For he called the father of the faithful. Cual él es llamado padre de la fe. And we are able to serve God. Y podemos servirle a Dios. In righteousness. En justicia. According to the same faith that Abraham had. Conforme a la ley de Abraham. Brought forth a number of works. Trajo una serie de obras. That were religious. Que eran religiosas. But the law. Pero la ley. Was not based upon faith. No era basada en la fe. But Abraham. Pero Abraham. Acted and performed works. Actuó e hizo obras. Not for works' sake. No por obras nada más. Not simply as a ritual. O como un ritual. But because of his belief in God. Sino por su creencia en Dios. Going somewhere because God told you to go. Usted ha dejado su casa y era un lugar porque simplemente Dios le dijo que fue. And you didn't know where you was going. Usted no sabía dónde usted iba. If you have, then you have followed the faith of Abraham. Si usted lo ha hecho antes, pues ha encontrado la fe como la de Abraham. When God told him to leave his homeland, porque cuando Dios le dijo deja tu tierra, he told him he'd take you to a land which he would show him. Le dijo que le iba a llevar una tierra. He didn't tell him the name of it. No le dijo el nombre. He didn't tell him where it was. Ni dónde estaba. He just told him to follow. Simplemente dijo sí. And he was God. Y él lo guió. Hallelujah. That's the kind of faith God wants us to have. Esta es la clase de fe que debemos de tener. He may speak to us and he may ask us to do something. Que cuando nos habla nos dice que hagamos algo. He may not show us how we're going to do it. He didn't tell you what you're going to do when you get. simplemente te dijo que fueras. And the devil will speak to you. Y el diablo te va a hablar. Have you lost your mind? ¿Perdiste tu mente? You got nowhere to stay. No tienes dónde quedar. You don't know where you're going. No sabes a dónde vas. But then again, you got the devil that is talking. Recuerda que tienes que conocer quién es y está diciendo eso. And you got to be able to rebuke him and let him know. Do you not yet understand? ¿No entendéis aún? Neither remember the five loaves or the five of the 5,000. ¿Y os acordáis de los cinco panes entre 5,000 hombres? And how many baskets you took up? ¿Y cuántos cestos alzasteis? Neither the seven loaves of the 4,000. ¿Ni de los siete panes dentro de 4,000? And how many baskets you took up? ¿Y cuántas espuertas tomasteis? How is it that you do not understand? That faith is not to you concerning bread. ¿Cómo, pues, cómo es que no entendéis que no por el pan de los hijos que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? That you should beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Os guardáis de la levadura de los fariseos y los saduceos. Then understood they. Entonces entendieron. How that he bid them not to be. Then they understand how that he bade them not beware of the leaven of the bread. Que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan. But of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. For the Pharisees and the Sadducees were all consumed by the law. Los fariseos y saduceos eran consumidos por la ley. To the point that they never truly, most never fully understood the spirit of the law. Al punto que muchos de ellos nunca entendieron el espíritu de la ley. And they did everything out of works. Y hacían todo por obras. As a ritual. Como un ritual. But God is looking for us to serve him. Pero Dios busca que le sirvamos. In spirit. Para que nada cause que dudemos del Señor. And whatever God tells you to do, y cuando el Señor te dice Brother Solis. Agradezco al Señor por el hermano Solis. And for his faith. Y por su fe. I've listened to him speak of the things that he purposes to do. He escuchado los propósitos que ha habido. And that he expects to see God do. Y las cosas que él espera que Dios haga. And I'm amazed. Y me asombro. At his faith. De su fe. But that's what we've got to have. Pero eso es lo que debemos de tener. And that's the way we have to act. Y la forma que debemos actuar. We are striving to get the work done. Tenemos que manejarlo para hacer las obras. Because the Lord is soon to return. Porque el Señor vendrá pronto. So we've got to work while it's day. Así que debemos de trabajar mientras hay tiempo. And the devil is determined to not make it easy. Y el diablo está determinado a hacerlo fácil. He wants to make it look like there's dark clouds all the time. Trata de hacer que hay tinieblas oscuras por todos lados. But we know that there are some blue skies beyond those. Gracias.